hoy, como todos estos días, no está solamente de luto por la cantidad de fallecidos COVID. Hoy el Senado de la Nación también está de luto porque los senadores, aquellos que somos representantes de las provincias, que tenemos que defender sus derechos y tenemos que defender el federalismo como principal obligación, vamos a enterrar ese federalismo que establece nuestra Constitución y las leyes. ¿Y por qué digo esto? Básicamente, porque vamos a sancionar una ley o vamos a darle media sanción con el voto del kirchnerismo que va a convertir a un presidente en un emperador, que le va a dar la suma del poder público, que se va a rogar facultades que le competen a las provincias. Y hablan de emperador, hablan de dictadura, hablan de golpe de Estado, pero ustedes se olvidan de que gobernaron 4 años la Argentina y hace poquito nomás que terminaron de gobernar. Y sin pandemia se olvidan de cómo dejaron la Argentina, de las atrocidades. Bueno, lo que hicieron, ahora se dicen emperador, se olvidan los 80 decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente Macri y todos. Las atrocidades que hizo, bueno, comenzó queriendo nombrar jueces de la corte por decreto, pues le dijeron, era obra, fíjese, ¿no? El mismo Macri lo dijo, no Oscar Parrilli, Macri, no, esta fue idea de Pepín Rodríguez, el que tienen prófugo ahora en Uruguay, 8 meses me estuvieron espiando, ustedes, el gobierno de Macri, el de este Pepín Rodríguez, pero la verdad que hay algunos de ustedes que no se les cae la cara, la verdad. Y saben la tranquilidad, es que la gente sabe que ustedes gobernaron 4 años. Y que entonces, ¿quién puede venir a hablar de emperador cuando Macri decía ante un fallo judicial, no es lo que acordamos?